como lo prometimos, comunicación directa entonces con Rusia, con este jugador que está jugando en el Rubin Kazán. Cristian Ansaldi está charlando con nosotros en vivo. Cristian, ¿cómo andás? Buenas tardes, Nicolás te saluda. ¿Qué tal, Nicolás? Todo bien, bueno, obviamente te estamos llamando porque tenemos y la grata noticia, y que vos obviamente la tuviste antes que nosotros, y me imagino que estarás muy contento por la primer convocatoria a la mayor de, a la selección mayor de Argentina. Sí, la verdad, muy contento, muy feliz. ¿Cómo se vive allá a la distancia? Estamos hablando, obviamente, que vos estás en Rusia. ¿Cómo se vive a la distancia esta convocatoria que, sabemos, te llega en un momento muy importante, porque también con tu equipo estás peleando el campeonato, están punteros, cuando falta solamente 3 fechas para terminar el torneo? Sí, no, la verdad, eso, como te decía recién, la verdad, muy contento en algo que realmente está siempre en todo jugador, ¿no es cierto? Las ganas esas y la esperanza de poder jugar alguna vez en la selección. Y bueno, sabiendo que por ahí Rusia es un país donde es complicado, no es tan fácil por ahí estar en la selección, también tiene, yo creo que tiene mucho que ver que uno está acá en la Champions, ¿no es cierto?, jugando, y por ahí se puede mostrar en este campeonato tan importante. Cristian, Ignacio Sacanina te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? ¿Todo bien? ¿Ganamos? ¿Y cómo fue? ¿Tuviste la oportunidad de hablar con Diego ya por teléfono? No, hablé con un directivo, Luis Castro, que fue el que me estuvo diciendo bien el tema del vuelo y esas cosas, y diciéndome que, bueno, había gente que... Yo me iba a encontrar gente de la selección, nada más, cuando llegué a Madrid. Bien, ¿y lo tuviste en alguna ocasión de tu vida, contacto con Diego? No, ¿o todavía no lo conoces? Es la primera vez. Bien, todavía no lo conoces. ¿Qué esperas para este partido, justamente, argentino? Que sabemos que es uno de los pocos previos que quedan al, nada más y nada menos, que el Mundial de Sudáfrica del año próximo. No, la verdad, tranquilo, este es un momento para poder disfrutar, para poder conocerse con Diego y con cada uno de los jugadores que por ahí me va a tocar compartir, estar ahora, así que bueno, vamos a ver qué pasa, si realmente llego a jugar, así sean minutos o lo que sea, realmente poder hacerlo lo mejor posible. Y digo, sin meterte tampoco demasiada presión, saber obviamente que en este momento te podés jugar una chance, ¿por qué no?, de ser parte de los 23 que van a estar convocados para el próximo Mundial. ¿Tenés esperanzas, digo, de poder jugar en Sudáfrica el año próximo para la selección? Y ahora uno, la esperanza tiene que estar siempre en uno mismo, obviamente. Ahora con esta convocatoria aún aumentan mucho más, así que ojalá que si me toca jugar este partido, poder hacerlo bien y bueno, empezar de a poco a darle confianza a Diego para que él pueda tener esa confianza en mí. Cristian, acá quizás en Argentina no se puede ver mucho el fútbol ruso. Para aquellos que no tienen esa posibilidad, ¿cuáles son las grandes diferencias que hay con el argentino? No, por ahí este fútbol es mucho más parecido al europeo, no es lo mismo que Sudamérica. Por ahí acá los partidos son más cerrados. Te estoy hablando más que nada ahora en Rusia, los partidos por ahí son más cerrados, son tratando de querer jugar, y por ahí te encontrás con un equipo que mete mucho pelotazo, donde tenés que correr, meter mucho más, pensando en defender a lo mejor antes que atacar. Por ahí se dan más así los partidos acá. ¿Fue difícil la adaptación al fútbol y también a la vida en Rusia? Y realmente uno venía con otra cosa totalmente distinta, pero es parte como todo trabajo. Cuando tenés otro técnico, en este caso, te tenés que adaptar a cómo quieren cada uno que juegue, y bueno, trato día a día de hacerlo mejor para que también este técnico me siga teniendo en su consideración. Bien, igual hablabas de cambios de trabajo, ¿no? Y creo que todos en algún momento hemos cambiado de trabajo, pero en tu caso, fundamentalmente, esto como que se acrecenta, digo, porque te vas al otro lado del mundo, donde incluso la cultura es absolutamente distinta. Digo, ¿cómo te llevabas con la cultura, no? Si te resultó chocante de entrada, si te pudiste adaptar rápido, incluso con el idioma, ¿no?, que es tan distinto al nuestro. No, sí, el idioma es lo que más me ha costado, y hasta el día de hoy todavía me sigue costando, más allá de que ya este es mi segundo año acá en Rusia, todavía no sé hablarlo bien. Por ahí entiendo algunas cosas, me sé defender ya con palabras, más allá de que todavía tampoco nunca lo estudié, simplemente todo lo que aprendí fue escuchando y preguntando, y bueno, y así me fueron quedando las palabras, pero más que en práctica, no, si no lo estudias, por ahí es muy difícil aprenderlo. El idioma es muy complicado y la gente es diferente acá, ¿no? Quizás también es más servicial que nosotros, son todos más serviciales, pero es diferente, como ustedes decían, es otra cultura, están acostumbrados a otras cosas. La comida es más o menos igual, los gustos son diferentes, pero la comida, lo que se come acá más que nada, es más o menos como comemos nosotros allá. Estamos hablando con Cristian Ansaldi, jugador del Rubín Kazán. Contanos un poco, porque siempre nos llama la atención saber cómo es la interna de un vestuario, no donde, bueno, en este caso un vestuario del fútbol ruso, donde seguramente se encontrarán jugadores de muchas nacionalidades distintas, habrá mayoría de rusos obviamente, pero de muchas nacionalidades distintas. ¿Cómo se llevan, digo, en el vestuario? ¿Cómo es el trato? ¿Se habla? ¿No se habla? ¿Solamente se encuentran adentro de la cancha? ¿Cómo es? No, realmente en ese aspecto acá es muy diferente. Realmente el técnico que tenemos, realmente no sé si son todos los equipos así, pero hablando del nuestro, por ejemplo, acostumbrado del fútbol nuestro, que de Argentina, ¿no es cierto?, de que uno va en el colectivo previo a jugar y por ahí estaba acostumbrado a que todos van hablando, cada uno escuchando música. Bueno, acá todo lo contrario, acá todos tienen que ir en silencio, no se mueve ni una mosca, dejan que esté volando. Realmente no sé por qué lo hacen. Yo mi primera y segunda vez me acuerdo que yo por ahí no me daba cuenta y hablaba, veía algo de afuera y por ahí hablaba con mi compañero y me miraban todos como retándome, como que, no sé, como que es mala suerte, como que, por ejemplo, si un colectivo cuando está llegando hace marcha atrás, es como que mala suerte, pero tienen esas cosas acá que por ahí a uno le llama la atención en ese sentido. ¿Son cabuleros? Sí, realmente acá, bueno, el técnico y todo su cuerpo técnico también están acostumbrados así, a estas cosas así, de que, por ejemplo, acá vi en su momento un par de brasileros que ellos tienen la tendencia a que les gusta el baile, les gusta estar siempre sonriendo, riéndose, bueno, y acá es todo lo contrario, casi te ven sonriendo antes del partido, es como que están pensando que no estás concentrado, y muchas veces por ahí a lo mejor no tenían un buen partido los chicos y al otro día te lo echaba en cara diciendo de que vos no estás concentrado, por eso las cosas no te van bien y qué sé yo, son cosas que por ahí uno puede tener un buen partido y no pasa porque te estabas riendo, no. Yo creo que mucho tiene que ver también el estado de ánimo de uno también para tener un buen partido. Siempre se dijo sobre el tema de la diferencia del fútbol sudamericano, después de las derrotas, cuando pierden los equipos, cómo lo toma el jugador. En Europa es totalmente distinto, ¿no? No, acá realmente sí es distinto porque acá a lo mejor perdés un clásico y la gente, vos salís y la gente aplaudiéndote. Y a lo mejor fuiste un desastre dentro de la cancha y la gente aplaudiéndote. Entonces es como que no se siente esa presión de tratar de mejorar día a día. Es como que llega un momento que decís, bueno, me da lo mismo. Si perdés, perdés y si ganás, ganás. Eso es lo que por ahí uno siente. Más allá de que uno sabe que no es así, por ahí eso es la imagen que por ahí da la gente acá cuando uno termina de jugar al fútbol. ¿Cuándo tenés que viajar, Cristian? Vas derecho para España, ¿no? Sí. Nosotros mañana ya concentramos y jugamos con CSKA en Moscú. Y después, al otro día, ya estoy volando para Madrid. ¿Cuándo termina el campeonato ruso? Nosotros terminamos el 29 de noviembre. Y toda la esperanza, ¿no?, para salir campeón nuevamente. Y el partido este que tenemos ahora el domingo es muy importante. Es un rival directo también y bueno, sabiendo que ganamos este partido, realmente van a crecer mucho las esperanzas, sabiendo más que nada que estamos a un punto del segundo. Y además están jugando también la Champions, digo, y han sido una revelación inclusive, porque obviamente están en la misma posición, por lo menos hasta el momento, ¿no?, cuando restan dos fechas todavía por terminar esta fase de grupos, en la misma posición que el Barcelona. ¿Cómo fue justamente enfrentar al equipo de Lionel Messi, que sabemos es uno de los mejores equipos, si no el mejor del mundo? Sí, realmente con ese tema estoy totalmente de acuerdo con vos. Para mí que ustedes, hoy en día el Barcelona es el mejor equipo, tiene unos jugadores que realmente son impresionantes como juegan al fútbol, y realmente para nosotros, un equipo humilde, ¿no es cierto?, realmente es un sueño haber estado jugando en el Camp Nou, después que el otro día hayan ellos venido para acá. Realmente hasta el día de hoy por ahí escucho a jugadores que no lo pueden creer todavía, y bueno. Son cosas lindas que por ahí te da el fútbol. ¿Charlaste algo con Lionel el otro día sobre el tema de la selección? Sí, pude hablar. Me decía de que bueno, él no se va a presentar el mismo día que yo porque ellos tienen todavía Copa del Rey, así que, pero sí me dijo que no íbamos a ir allá en Madrid, así que pude cambiar camiseta con él, todo. Bien, y una última para ir cerrando, Cristian, agradeciéndote obviamente la comunicación. Un sueño, ¿no?, de acá en adelante en tu carrera. Sabemos que es una carrera que está yendo siempre en alza, pero bueno, ¿cuál es tu sueño de acá para adelante? Pensando obviamente que los objetivos que hay son grandes y son súper ambiciosos. No, realmente tranquilo, la verdad que tranquilo. Seguiré tratando de hacer las cosas bien, obviamente que como sueño está siempre de poder jugar un mundial, de poder jugar en la selección, de poder seguir creciendo, ¿no es cierto?, futbolísticamente. Obviamente que no me gustaría estar toda la vida acá en Rusia, me gustaría poder estar jugando en grandes equipos, ya sea de España, Italia, Inglaterra, ¿no es cierto? Así que eso sería como futbolista lo máximo hoy en día, yo creo. ¿Y en algún momento equipo de Argentina? ¿Hay alguna posibilidad en tu carrera, digo, aunque sea dentro de muchos años? Sí, no, por supuesto que más adelante me gustaría, por supuesto, volver a, especialmente a Newell, que es de donde salí, donde realmente soy hincha de corazón. ¿Y qué pensás justamente de Newell's, hablando y ya así cerrando, de esta idea, por lo menos, que hay dando vueltas, que tiene mucha fuerza, de que la cancha de Newell's, el Parque Independencia, se pase a llamar justamente el Estadio Marcelo Bielsa? No, realmente me parece bien porque, bueno, con lo que aconteció la vez pasada en prensa allá en Chile, ¿no es cierto?, cómo se lo escuchó hablar a él, y no solamente por eso, sino por lo que ha demostrado siempre, se nota que es hincha fanático, ¿no es cierto?, de Newell's, realmente siente a la lepra dentro de su corazón, y bueno, pues realmente no me parece nada mal que pongan ese nombre al estadio. Cristian, muchas gracias, en serio, por la comunicación. Te mandamos un abrazo grande y mucha suerte y éxitos para lo que falta del campeonato y, bueno, para todo el resto de las cosas. Y, bueno, obviamente con la selección te deseamos la mejor de las suertes. Ojalá que nos lleven a ganar un torneo mundial el año que viene. Muchísimas gracias a ustedes. Nada, un abrazo grande y, bueno, buenas tardes para todos. Estuvimos charlando aquí en Todos Atrás con Cristian Ansaldi, ex jugador de Newell's, hoy jugador del Rubín Kazán, que está seleccionado por Diego para jugar el próximo partido amistoso contra España el 14 de mayo. Esperá, no te adelantes. Todos Atrás, un programa que aguanta el resultado.